Fiscal, ¿qué antecedentes tiene un accidente donde falleció una persona en el sector Puerto Nuevo, Comuna de La Unión? De acuerdo a lo que se me ha informado por carabineros en el lugar, se trata de la colisión de dos vehículos menores, una colisión frontal. Uno de los ocupantes que iba solo en su vehículo resultó fallecido en el mismo lugar del accidente, y los otros ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración, incluyendo el conductor de ese vehículo, quien se encuentra en calidad de detenido. Ya se solicitó que le practique toma de muestra de sangre para alcoholemia. Está trabajando en este momento la CIA por disposición de fiscalía, y también el Servicio Médico Legal va a hacer el retiro del cuerpo de la persona fallecida en el lugar. ¿Qué antecedentes hay de la persona que falleció? Digamos la edad, el género. Ese antecedente aún no lo tengo, se está recabando, ya que hay personas también del otro vehículo que, atendida la situación, no es cierto, traumática, fueron derivados a distintos centros asistenciales. Así que en ese momento estamos, o solicité más bien que se me entregue esta información en unos minutos más. Gracias, Pica.